Hay un niño en cada hombre, si no se quiere perderlo, y es el que siempre se asoma al balcón de los consuelos, quien nos devuelve los años de niño, de carne y hueso, esos años de la infancia, esos años de los sueños. A ese niño en cada hombre que todavía conservo, yo quiero decirle cosas que a mis amigos no puedo, hablarle pausadamente como si fuera un abuelo, de las piedras del camino, de lo malo y de lo bueno. Quiero decirle que andando me he encontrado sin quererlo con seres que solo hablan el lenguaje de los cuerpos, que no les importa nada más que su vientre y su sexo, y que son los artesanos de la burla y el desprecio. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos. Ni tampoco con los otros que están en el otro extremo, a la espera de un milagro sin hacer nada por ello, y que bajan la cabeza al azote de los vientos con más temor que prudencia, con menos asco que miedo. Expertos en calcetines, aunque lleven agujeros, que ni siquiera se atreven a mirarse en un espejo. Consumidores mediocres por los cielos de los cielos, de la carrera asustada de las liebres y los ciervos. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos, porque hay también otros seres que son amigos del viento, que ni conocen siquiera el lenguaje de los cuervos, y que siguen adelante como los buenos recuerdos. Quiero decirle a mi niño que debe ser como ellos. No te duermas, niño, no te duermas, no. Yo te necesito en mi corazón. Hay un niño en cada hombre, si no se quiere perderlo, y es el que siempre se asoma al balcón de los consuelos. Hay un niño en cada hombre que todavía conservo, y a quien yo le digo cosas como si fuera un abuelo, y es él quien al fin y al cabo me va mostrando el sendero.